Argentina y Brasil en la canción No se ve. Uri Global Show. Y nos marchamos. Hasta aquí nuestra octava temporada, nuestro octavo año uniendo España y América Latina del equipo habitual de los 40 Global Show. Porque claro, la semana que viene esto va a continuar con nuestros compañeros, queridas, queridos, equipo de los 40 en México. Así que por eso hoy nos marchamos ya calentando motores a la mexicana con Peso Pluma y Eslabón Armado. Y ella baila sola. 40 Global Show. Parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación. Le dije, tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. ¿Y este va, mija? Y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. Vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compa ni se la creo, que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo, sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Sonido de Peso Pluma, que por cierto acaba de anunciar sus primeros conciertos en España. Será un honor estar a su lado aquí desde los 40. Nos despedimos de vosotros hasta septiembre, hasta la próxima temporada. Nuestro primer show será el día 3, exactamente aquí. Saludos de Félix Castillo, que estuvo en la producción. Yo soy Tony Aguilar. Paz y amor para todo el planeta y especialmente adelante, compañeros de los 40 México. Os queda un mes entero por delante. Los 40 Global Show. ¿Quieres disfrutar donde y cuando quieras de los 40 Global Show? Escucha ya nuestro podcast en los40.com y la app de los 40. Anda ya. Hoy te vamos a lanzar una pregunta un poco extraña. ¿Sabes de dónde viene la palabra cantimplora? Su origen es muy curioso. Aunque no lo parezca, viene del catalán. Cantimplora es canta y plora, o sea, canta y llora, porque cuando viertes el agua que contiene, hace un sonido similar al de alguien que canta y llora. Por eso se popularizó ese nombre, ¿eh? Canta y plora, cantimplora. ¿Eh? Dilo otra vez, que no lo hemos pillado. Cantimplora. Anda ya, con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca. Volvemos el lunes 28 de agosto. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40.

Come on. cause I will look for you at sundown. Oh, un herido, este amor vencido que se ha caído y se ha roto poco a poco lo que he perdido. Le fil d'Orient. m'as promis. Et je t'ai cru. Tu es

Todo lo que te dé la gana. Que me importa toda, de arriba abajo, toda.

You said you never.

principales. Son las 12, las 11 en Canarias. Los 40 principales. Los 40 principales presentan World Dance Music con Xavi Rodríguez. The summer's magic is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine. Imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. Music.